Entrevistas, discusiones, comentarios, invitados. Es momento de la historia del día en su programa De Oriente a Occidente. Bueno, y en nuestro entrevistado del día tenemos hoy vía telefónica a un gran músico, cantante y sirio. Él se llama Fahed Al-Mogawish y tiene más de 20 años de experiencia profesional en canto árabe, tarab y canto moderno del Medio Oriente, interpretando el oud y el violín. Desde la niñez ha participado en diferentes festivales y ha sido ganador de primeros lugares en canto, música en el país de origen. Además, ha sido invitado especial en Emiratos Árabes al Festival de Folclor de Medio Oriente en 2007, formador del grupo musical Mishwar y conformado por músicos sirios, recorriendo diferentes festivales y conciertos en tierra siria del 2008 al 2010. En Colombia ya lleva 2 años y medio realizando diferentes presentaciones a nivel nacional, asimismo aportando sus conocimientos a diferentes escuelas de danza árabe. Adicionalmente, les quiero decir que está dedicado a las artes plásticas, en especial a la caligrafía árabe, donde la escritura en la cultura árabe tiene diferentes formas de expresarse por medio de estas letras tan hermosas que escribe. En este momento saludamos vía telefónica a Fahed Al-Mogawish. Muy buenas tardes, Fahed, a nuestro programa De Oriente a Occidente. Hola, Hanan, marhaba. Qué rico tenerte el día de hoy, Fahed, después de muchas gracias. Contar todo ese perfil tan lindo que tienes. ¿Cómo fue que te enamoraste de la música y el arte? Bueno, es que voy a decir, son talento, ¿no? El talento nace con uno, entonces creo que la música nació conmigo y el arte. Entonces, desde niño me gusta la música, me gusta el arte, y tengo algo dentro de mi alma, siempre me lleva a la música, me lleva al arte. Por eso creo que así empecé con mi vida. Como músico, explícanos un poco qué es la oud, ese instrumento tan valioso en la cultura árabe y que antes de empezar con tu entrevista estábamos escuchando una interpretación de tu parte. Uh-huh. Bueno, la oud es instrumento bueno, de Medio Oriente, podemos decir que nació en Siria hace muchos años, estamos hablando sobre más o menos 5.000 años, y oud como una palabra es decir madera. Bueno, es como un cajón, tiene un cuello, cambió la forma muchas veces, ahorita lleva como 1.500 años en esta forma, sí, igual. Y oud siempre es el instrumento principal de la música árabe. Hablando de este instrumento principal, y nuevamente como músico, ¿cuál cree usted, Fahed, que sea el encanto de la música árabe? Creo que hay muchas razones. Primero es la forma de la música árabe, los maqams que lleva, es decir, maqams como rango, pero las escalas orientales son variadas, estamos hablando más de 70 maqams, entonces cada un maqam tiene una escala diferente. Entonces los maqams existen en la música árabe, no existen en otra música. Por eso está muy rica la música árabe, muy variada, siempre tiene más, no tiene límite. Y siempre el músico árabe siente que siempre necesita aprender, siempre necesita aprender. Por eso la música árabe creo que tiene todo eso, el canto. Y como sirio, Fahed, ¿qué es lo que más extraña de su país? Bueno, llevo 4 años lejos de mi país. Me extraña todo, claro, mi familia, mis amigos, la cultura siria, la cultura famosa, rica, el respeto que tenemos allá, la fusión que tenemos entre todas las religiones en Siria, todo, la verdad. Siria entera. Le recordamos a todos nuestros oyentes en este momento que nos encontramos en entrevista con Fahed Al-Mogawish. Él es músico y cantante sirio con más de 20 años de experiencia. Por eso en este momento queremos preguntarle, Fahed, en estos 2 años que lleva radicado en Colombia, ¿cómo ve la influencia de la cultura árabe en nuestro país? Bueno, ya llevo 3 años en Colombia y me encanta ver mi cultura acá, en la danza, en la música. Siempre necesita más. Siempre nuestra misión como árabes, o sea, llevar un mensaje como es, un mensaje verdadero, como nuestra cultura, como la cultura verdadera de nuestros países árabes. Entonces, para mí, creo que siempre no toca parar en un punto, sino es porque hay más, tenemos que dar más, tenemos que ofrecer más. Por eso creo que acá, para mí, uno de mis objetivos era el dabki. El dabki es un tipo de, o sea, un folclore de Medio Oriente, entre Siria, Líbano, Palestina, podemos hablar de Irak también, Jordania, Turquía. Tienen un folclore muy famoso, muy hermoso. Es una danza entre hombres y mujeres. Entonces, yo vi que acá en Colombia la gente no conoce el dabki. Entonces era uno de mi objetivo ofrecer el dabki como es, dar clases, disfrutar, y la verdad me siento muy contento ver la gente de acá ama las otras culturas y la cultura árabe y quiere aprender más siempre. Fahed, músico, también ahora bailarín. Y también sabemos que es un excelente cocinero de las delicias árabes. Sí. ¿Qué nos puede compartir sobre las tradiciones gastronómicas de Siria? Creo que si podemos salir un poco de la música, pero quedamos en el arte. Y creo que la cocina es... cocinar es un arte. Entonces creo que hasta que llegué a Colombia, no sé nada de cocinar. Pero acá tenía que aprender. Claro. Y así fue, y me encanta, siento como un arte estar en la cocina, cocinar, disfrutar, y creo que hay mucha gente sabe que la comida árabe es muy rica y variada, y no comemos, repetimos los platos diarios, sino cada un día comemos algo diferente, y por eso me gusta siempre, me siento como estoy haciendo una obra de arte. Bueno, Fahed, muchísimas gracias por compartir con nosotros un pedacito de su país, un pedacito de Siria y de su música y de su danza, de toda aquella expresión que el día de hoy nos ha compartido, y esperamos en realidad tenerlo en otro programa más. Muchas gracias, Hanan, a ti también, y felicitaciones por el 3er aniversario del programa. Y espero siempre que con muchos éxitos. Bueno, le recordamos a nuestros oyentes que estuvimos en entrevista con Fahed Al-Mogawish.